Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. Tenemos un programa espectacular, 12 de octubre, y para este programa de una semana antiimperialista me acompaña, como de costumbre, Alejandro Fernández. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Darío. Gracias otra vez por este saludo y gracias otra vez por la producción de este programa particular sobre la diversidad, claramente parte de lo que es la agenda de la deuda eterna y nuestros medios de comunicación comunitarios. Una diversidad plural de voces y justamente de representantes que ahora lo vamos a manifestar en discusiones y opiniones en alrededor de todo el programa. Creo que es un eje que atraviesa todo lo que venimos haciendo. Creo que Dari venimos manejando casi lo que puede ser la escuela de radio que intentamos generar, manteniendo y sosteniendo la línea de derechos humanos, la coherencia y la incoherencia del sistema capitalista. Bueno, hoy vamos a ver la diversidad, pero también en su versión manifiesta, actual, histórica con la humanidad, que es colonial. No queda ninguna duda que es colonial. Estamos en un proceso de colonialidad cultural creciente, de ahí el título que abarca hoy todo el programa. No hay títulos por entrevistas, ya lo vas a especificar vos, Alejandro, en un minuto. Y yo diría que vayamos ya al contenido del programa de hoy. Una consigna que atraviesa hoy la deuda eterna. La deuda eterna comienza desde la época colonial, una deuda que no descansa desde los pueblos originarios hasta la realidad de todos los días, especialmente en el territorio latinoamericano. Por estas razones y siempre bajo esta sobreproducción que tiene Darío Valvidares en esta pandemia y su radio a distancia, ha titulado hoy un programa especial 12 de octubre, La colonialidad y sus procesos. La colonialidad y sus procesos, pienso que actual, que deben ser esos procesos, pero puntualmente vamos a escuchar en análisis bajo esta consigna de la entrevista que le generamos a Claudia Esperguín, museóloga, especialista, y también vamos a tener atravesado el tema dentro de economía y política, la columna de Julio Gambina, donde él mismo ya titula que el 12 de octubre nos da la necesidad de discutir contra el capitalismo, nada más ni nada menos. Pero para profundizar y también desde las voces originarias que pertenecen a su propia identidad y que se manifiestan radialmente, tenemos la entrevista a Marcos Pastrana, referente de Aguita, una persona que ha pasado muchas veces en la deuda eterna y que pocas veces no me ha dejado una consigna en la que me ha quedado escrito en algún cuaderno o en la memoria. Pero para continuar con estos recuerdos, esas frases picantes y bien incisivas, La cultura represora de Alfredo Grande nos titula esta semana con genocidios y sus diversidades, justamente la ironía que nunca deja de manejar, pero incisiva en toda la psiquiatría política. Para continuar, una referente ya de este programa que ha participado históricamente antes que nosotros, en mi caso, formamos parte, entrevista a Valeria Mappelman, nada más ni nada menos que la documentalista realizadora Octubre de Milagá, relato sobre el silencio y una persona fundamental en los derechos humanos de los pueblos originarios. Gracias a su material se pudieron haber declarado delitos de lesa humanidad. Histórico y vital este aporte siempre de acompañar a los pueblos originarios desde su propia historia. Y desde la historia vamos a la educación en la era corporativa de Darío Valvidares en su columna de todos los programas, Colonialidad y Pedagogía Instrumental. claramente la educación sigue siendo una forma de colonizaje subjetivo, y si no, tenemos la realidad que lo vemos todos los días. En plena pandemia hay gente que sale a pedir libertad con banderas, tremendo. Y ahora mismo, después de esta corta presentación, porque el programa está muy, muy completo, vamos a escuchar el editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik. Así que después de la presentación, Adolfo, y después todo lo que dijo Alejandro. Así que prepárense para una escucha atenta. Alejandro, el cierre de la presentación está en tus manos. Otra vez y otro miércoles con ustedes, la deuda eterna con los pueblos originarios. El editorial, Adolfo Melnik. Hay que cambiar el sistema. Un viejo refrán, aprendido en la infancia y escuchado y repetido muchas veces sin sentido o sin saber el sentido, decía: no hay mal que por bien no venga. Y esto lo podemos aplicar, por lo menos en este caso, a la actitud del infeliz diputado salteño que tuvo una acción infantil, adolescente, en medio de una sesión virtual. Bueno, lo echaron a este hombre, lo obligaron a renunciar, ahora le harán un juicio, qué sé yo, o nada. Pero este hombre ya se sabía que afrontaba acusaciones por violencia de género, abuso sexual, en fin. Tenía acusaciones, pero este mal, que por bien no venga, me refiero a quien lo reemplaza. Lo reemplaza una mujer que va a jerarquizar, indudablemente va a jerarquizar, la Cámara de Diputados. Y esta es la que figuraba después de él en la lista, así que le tocaba a ella. La dirigente salteña Alcila Figueroa, que ya juró la semana pasada como diputada en la Cámara Baja. ¿Quién es esta señora? Esta señora que juró por los 30.000 desaparecidos, por mi hermanito Carlitos y toda la niñez muerta por desnutrición, por las mujeres y las disidencias, por los campesinos criollos e indígenas, y juro por la madre tierra. Es activa feminista, Alcila Figueroa, antropóloga, magíster en políticas sociales y desarrollo sustentable, e integra la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Orán, la ciudad salteña en la que vive. Además del hecho curioso que en estos momentos más de la mitad, apenas uno más que la mitad de integrantes de la bancada del Frente de Todos, está ocupada por mujeres. Y eso es ni más ni menos que un gran avance en nuestro país. Bienvenida, Alcila Figueroa, compañera luchadora por los derechos de las mayorías, no de las minorías, las mayorías, las que, según los conservadores que estuvieron, atentan contra la propiedad privada, cuando más del 80% de la población no tiene propiedad. Por lo tanto, la mayoría está privada de propiedad, no propiedad privada, privados de propiedad. Como nos privaron de propiedad en un nuevo aniversario de la llegada del almirante genovés Cristóforo Colombo a las islas del Centroamérica, y que siempre se dice que llegó para descubrir América. En realidad no descubrió nada, América ya estaba. Él descubrió que América existía, que no se llamaba así, pero no importa, pongámosle que se llame América después con el nombre que le pusieron los conquistadores, pero ya estaba, ya había población, ya tenían cultura, ya tenían producción propia de alimentos, ya vivían desde hacía siglos en nuestras tierras. Al decir de Galeano, los que descubrieron lo que pasaba eran los futuros conquistados, los pueblos originarios que habitaban estas tierras y que descubrieron que sus dioses no eran reales. El dios era el que le traía el señor que clavaba una cruz en medio de la playa y le dedicaba su conquista a uno de los tantos santos que andaban por ahí. Y que en realidad la lengua que ellos hablaban no era la correcta. La correcta era la que traían los otros señores, que se enojaban porque no los entendían. Pero aprovechándose de la bonomía de los pueblos originarios, los sojuzgaron, los esclavizaron y casi que los hacen desaparecer. Pero no es tan fácil hacer desaparecer a una etnia. No es tan fácil por más que se lo propongan. Y hoy, que los pueblos originarios de a poco van despertando del largo, al decir de la segunda declaración de La Habana, del largo proceso embrutecedor a los que habían sido sometidos, hoy que se están despertando y están reclamando sus derechos, nosotros, tenemos que sumarnos a ellos, porque los derechos que reclaman los pueblos originarios son los que reclaman los que después llegamos a estas tierras para hacer de ellas nuestro hogar. ¿Qué es lo que reclamamos? ¿Qué es lo que reclamamos? Es el derecho a la vida, el derecho a tener una familia, a desarrollarla, a que nuestros jóvenes puedan estudiar, que nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros hombres de trabajo tengan cómo demostrar su inteligencia y su capacidad laboral y su creatividad, y que las mujeres de nuestro país lleven adelante una vida exactamente igual a la de los hombres en cuanto a los derechos que tanto se ha conculcado en el género femenino. Hoy es una buena fecha para recordar lo que no tendría que haber pasado. Y para hacer un análisis contrafáctico de lo que hubiera sido si esos pueblos hubieran seguido su desarrollo, hubieran seguido su cultura y a dónde hubieran llegado, dado que los monumentos que erigieron y las sabidurías que tenían llegan hasta nuestros días y llegan con toda la potencia que tuvieron cuando fueron emitidas. Todos sabemos de esto, y aunque nadie lo quiera nombrar, y los que se adueñaron de la propiedad privada ese 15 o 20% de la población que se adueñó de la propiedad privada y que privó de la propiedad al otro 80% que anda dando vuelta por ahí, tiene que mover a reflexión a todos. A muchos de los que critican la toma de Guernica, para dar un ejemplo, a muchos de los que critican se sorprenderían si alguien les pregunta: ¿usted sabe dónde está Guernica? No tienen ni idea. Lo que les molesta es que la gente quiera tener el derecho a vivir, a una vivienda, a taparse con un techo cuando llueve o cuando hace frío, a que sus hijos puedan desarrollarse en un ambiente mejor. Ese derecho lo tienen conculcado y no se lo quieren adjudicar. Nadie va a tomar tierras si no es por una extrema necesidad. Y los pueblos originarios saben lo que es esto. Siguen el otro día destruyendo una huerta comunitaria entre una comunidad mapuche y la comunidad de ciudadanos de la zona, una huerta para la alimentación de ellos mismos, y vino la gendarmería o la policía de esa provincia y la destruyó, destruyó el vivero. Ahora un juez va a obligar a que lo repongan. Pero ese tipo de patoterismo es una cosa permanente en nuestro país, permanente. El más claro ejemplo tal vez sea que todavía no se falló sobre el asesinato de Rafael Nahuel, todavía se extraña una resolución sobre Santiago Maldonado, todavía se extraña algo sobre Facundo Astudillo Castro, y todavía, hace 5 años, Milagro Sala está presa. Amigos míos, hay que cambiar el sistema. Con este sistema de explotación, nada va a ser posible sin una lucha que se avecina sangrienta. Hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Claudia Esperguín, allí en San Miguel de Tucumán. Claudia es licenciada en arte y museóloga. Claudia, muy buenas tardes y muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. Hola, muchísimas gracias, Darío, por invitarme a presentar mi opinión y bueno, y a toda la audiencia que seguramente está escuchando. Bueno, Claudia, hoy estamos haciendo una especie de programa especial sobre el 12 de octubre y todas las implicancias que esto tiene. Y se nos ocurrió en la producción llamarte porque hay un tema que vos dominás muy bien y en el cual sos especialista, que justamente es la museología. Y en este tema, 12 de octubre, en otros también, pero ya lo vamos a charlar en alguna otra oportunidad, pero básicamente el tema de el museo, la conquista, los pueblos originarios y la educación. En esa trama, ¿cómo ves vos que la historia del museo ha trabajado con los pueblos originarios, siendo que los pueblos originarios están en contra de esta, de esas posiciones que ha tomado históricamente la museología argentina? ¿Y cómo lo ves vos? Porque sé que sos muy crítica de todo esto. Bueno, yo quería hacer primero la, por lo menos explicar a la audiencia que mi postura es la postura de una educadora de museos y no soy especialista, digamos, en el tema desde ninguna otra ciencia, ni la historia, ni la sociología, antropología, etcétera, que son muchas ciencias las que pueden abordar ese tema. Es cierto, como vos dices, que los museos, justamente hoy, estaba revisando yo algunas publicaciones que se han hecho por el 12 de octubre, y en el Museo Sarmiento, por ejemplo, lo que hicieron es poner una foto de Sarmiento y contando las bondades de su gobierno. Por supuesto, sin nombrar en ningún momento el genocidio. O sea, creo que los discursos que hay que derribar dentro de nuestros museos o centros culturales es este, que tienen todavía derecho a expresar esa visión donde no están contando la verdadera historia que ya... todos sabemos. Ahora, discúlpame que te interrumpa acá, ¿no? Porque justo nombraste sí. A Sarmiento y estamos hablando de uno de los principales actores contra los pueblos originarios y actores respecto del genocidio indígena de la década del 80. Yo estaba justamente hoy, porque por la fecha, viendo algunos artículos que han publicado los museos. Ajá. Por eso, sí, el Museo Sarmiento no hizo eso hoy. Claro. No, y es más, en el Museo Sarmiento, en este tiempo de tanta virtualidad, también han dado charlas y escuchadas a colegas que hablan todavía desde un lugar alejado realmente, donde uno se da cuenta ahí que la posición política sigue siendo esa conservadora y eurocentrista. Justamente, en Tucumán, ¿cómo se presenta esta contradicción? Porque Tucumán tiene también una población interesante, diaguita sobre todo, ¿no? Tafí del Valle, en fin. ¿Cómo se presenta esta contradicción allí? Bueno, mirá, justamente hace poco yo he compartido también, hay una cantidad de gente que está reclamando porque se quiere abrir un museo del vino en los valles, dejando de lado totalmente a la opinión de las comunidades. O sea, lo que ellos plantean es que están totalmente olvidados, ni siquiera tienen un hospital allá. Incluso yo, como y trabajadora de museos, educadora, creo que realmente desde el museo se pueden hacer muchísimas cosas. El museo tiene y es una herramienta social, pero cuando vos no tenés ni siquiera agua y no tenés donde la gente pueda asistirse desde la salud o con la panza vacía con hambre, no podés priorizar primero, o sea, priorizar hacer un museo. Entonces están ahí ahora buscando firmas, reclamando, o sea, desde ahí te das cuenta que la visión que tienen los gobiernos, no solamente en Tucumán en general, y más acá en el norte, solamente está puesta en las ganancias que le implica el turismo, que eso lo están haciendo en muchos lugares. También ha pasado con las ruinas de Quilmes, o sea, donde llega el turismo, sabemos nosotros como protectores o del patrimonio, como guardas del patrimonio, que somos los que hacemos museología, que el turismo donde llega lo que produce es justamente destrucción, no es un aporte a la conciencia ni a la historia. Desde ese lugar creo que no estamos en la actualidad ganando, sino perdiendo, porque me parece que si volvemos a la cuestión educativa, que es lo que manejo más yo y creo que vos también, en cambio me parece que hay que producirlo desde la currícula de las instituciones educativas, que pueden ser desde la escuela primordialmente, los terciarios y en la universidad por supuesto también. ¿Por qué digo esto? Porque, como te comentaba antes, con esto de la virtualidad que se han hecho semejante cantidad de charlas en muchos espacios, podés escuchar que todavía hay personajes que son directores de algunas instituciones que no tienen ni siquiera pensado tocar el tema de los pueblos originarios. Hablan de indios todavía, cuando son docentes universitarios o de carrera de posgrado. Eso me parece realmente algo que a esta altura no lo deberíamos estar aceptando desde las instituciones. Y otra cosa es hacer hincapié en la escuela primaria, porque sabemos lamentablemente que hoy muchas personas de la sociedad argentina no pueden alcanzar más que pasar la escuela primaria, y creo yo que es donde hay que fortalecer para que este discurso cambie, así como lo vamos logrando tanto en lo ambiental como en la educación sexual, que también se viene realizando una lucha fuerte para que sean justamente los jóvenes, los niños, los que van a cambiar o van a producir un cambio dentro de la historia. Y lo que es más importante, van a ser ellos los que van a hacer política el día de mañana, los que van a gobernar. Entonces me parece que es ahí donde nosotros tenemos que lograr un verdadero cambio, que se lo vea en el futuro, porque ahora no se lo está viendo. Sin embargo, creo que si hay museos, por ejemplo, como el etnográfico de Buenos Aires, de antropología en Córdoba, que yo he tenido la posibilidad de visitar el año pasado en una jornada, y bueno, sí hay otros museos importantes que están trabajando mucho sobre el tema de los pueblos originarios, de hacer una relectura, de poner en discusión también, y no solo acá en la Argentina, sino en otros pueblos como Ecuador, como Bolivia, hay una discusión. Lo que creo que claramente, como lo decían en las jornadas hace poquito, eso es una decisión política también, que proviene del Estado, o sea, y a los estados nuestros no les interesa, menos posibilidades va a haber, o muy pocas, de cambiar estos discursos, tanto en la educación como en el museo, ¿no? Muy bien, Claudia, es cierto, estaba pensando mientras vos hablabas que se le pone el Día de la Diversidad Cultural y es simplemente un mote porque no, para ser Día de la Diversidad Cultural tendrían que ser reconocidas las al menos 36 naciones que nos habitan, las naciones originarias que habitan este país, y declarar a la Argentina un Estado plurinacional. Todavía estamos lejos, pero es lo que vos decís, tenemos que caminar hacia allí, sobre todo con los más chicos. Claudia, te agradecemos muchísimo esta charla. Bueno, no, a vos por considerarme, y muchísimas gracias por no tan solo este programa, sino por todos los programas que realizan, el esfuerzo que sé en estos momentos que significa, porque realmente es lo que necesitamos para otras opiniones, para no seguir con esta deuda, como dicen ustedes siempre, con el pueblo, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia, y hasta siempre. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias. economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, me consultan sobre las implicancias del 12 de octubre. Y claro, remitimos al 12 de octubre de 1492, hace 528 años, hace más de 5 siglos. Y lo primero e interesante para discutir es la asociación de la conquista, la colonización de América con el origen del orden capitalista. Y el orden capitalista hoy es la forma de organizar económicamente la sociedad, en la Argentina, en América, en el mundo. Lo que hay es un proceso de extensión de las relaciones sociales capitalistas. Entonces, pensar que aquellos acontecimientos de hace 528 años tienen que ver con un momento fundante de este presente de explotación y de saqueo. Expliquémoslo un poquito. En esa gigantesca obra de plena actualidad que llevó adelante Carlos Marx, que es el Capital, un texto que se publicó por primera vez en 1867, por lo tanto tiene su antigüedad, pero en este tiempo donde se levantan textos que son previos a los de Marx, por ejemplo, se levantan los textos de los primeros sistematizadores de la economía política, como Adam Smith, como David Ricardo, que son todos anteriores a Carlos Marx. O sea que si es por hablar de actualidad de los textos, el debate actual está entre los liberales ortodoxos, ultramontanos, que piden la libertad de mercado, que es una concepción que viene de mucho antes de Marx. Es más antigua que la crítica de la economía política. Por eso hay que valorar y destacar esta gigantesca obra de crítica de la economía política que es el Capital. Y ahí Carlos Marx, después de explicar la lógica explotadora del régimen del capital, que lo hace sobre la base de la ley del valor trabajo, que difundieron e instalaron los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, sobre los que se basa el surgimiento de la economía política como disciplina científica. Son teóricos, pensadores, intelectuales que estaban fundamentando sobre el nuevo régimen económico que aparecía y que aparecía con una crítica muy fuerte a los regímenes precapitalistas. Y daban cuenta precisamente de la expansión de la riqueza. Claro, una riqueza que luego Marx va a discutir que es apropiada privadamente, que no se socializa al conjunto de la población, mucho menos aquellos generadores de la riqueza que son las trabajadoras y los trabajadores. Por eso se basa y se inspira en la ley del valor trabajo, sobre la cual deduce la ley del plusvalor, que tiene que ver con la ley que explica la explotación del hombre por el hombre. Y a partir de esa lógica, que la explica en el tomo 1 del Capital, termina con un capítulo muy especial que denomina la llamada acumulación originaria del capital. Y ahí explica, entre varias cuestiones, no muchas por cierto, pero entre algunas cuestiones, que el origen del capitalismo tiene un punto importante en la incorporación de América al mercado mundial. Esto que fue el descubrimiento por los europeos. Porque, bueno, ya hay otras corrientes migratorias previas de población que había llegado desde otros territorios a lo que hoy llamamos América. Pero la llegada de europeos, españoles, holandeses, franceses, en distintos momentos, pero tomando 1492, el desembarco de Colón en América, supone la extensión mundializada de lo que estaba emergiendo en Europa, que es la tendencia a la mercantilización de la vida cotidiana. Hoy es un tema de una amplitud enorme, cómo ha crecido la mercantilización de la vida cotidiana. La tendencia es a que todo aquello que se produce para el mercado, todo aquello que se produce puede ser ofrecido en el mercado de venta, en el mercado de compra-venta. Por eso hay que pensar en 500 años de mercantilización, de una mercantilización que ha crecido de forma espectacular, de una tendencia a la salarización de la población mundial. Muchas veces se dice el fin del trabajo, las máquinas, los robots, la tecnología van a reemplazar a los trabajadores. Bueno, si uno mira cómo se expandió la fuerza de trabajo en China e India en el último medio siglo, estamos hablando de un crecimiento de la fuerza laboral en todo el mundo. Lo que hay es crecimiento de la mercantilización y crecimiento de la salarización. Claro, una salarización flexible, muy distinta a una otra salarización que conocimos sobre todo en el siglo XX, con presencia de sindicatos, con presencia de derechos laborales. Pero la realidad es que el descubrimiento de América, dice Carlos Marx, es uno de los acontecimientos que explica el origen del capital. Entre otras cuestiones, el capitalismo, como decimos, está asociado a la mercantilización y al papel del dinero. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de metales preciosos, hablamos de oro, hablamos de plata. Y claro, lo que hoy llamamos nuestra América, la América Latina y el Caribe, fue proveedora de metales preciosos a cambio del genocidio de la población indígena, por supuesto. Pero el descubrimiento de América tiene que ver con el origen del capitalismo, de un capitalismo que hoy está en crisis, no solo por el coronavirus. Varias veces hemos comentado que la crisis antecede al coronavirus, y si uno lee con atención los informes de los organismos internacionales y al Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, bueno, todos muestran cómo la tendencia desde el 2007, 2008, 2009 es de un crecimiento ralentizado, de muchas dificultades. Algunos lo llevan hasta la propia crisis del 2001 de Estados Unidos, y obviamente si Estados Unidos entra en crisis, transfiere su crisis al sistema mundial. Por eso me parece que pensar la implicación del 12 de octubre en este 2020 tiene que ver con esto, con que ese acontecimiento tiene que ver con el origen del capitalismo tal como lo hemos conocido. Y fíjense qué curioso, Carlos Marx destaca el descubrimiento, conquista, colonización de América, pero pone en un mismo nivel para el origen del capitalismo al papel de la deuda pública. Qué interesante, ¿no? La deuda pública en el origen del nacimiento del capitalismo mundial. Y si nosotros miramos los países de nuestra América y su inserción subordinada, incluso ya con procesos de independencia colonial, bueno, vamos a ver cómo la inserción internacional en el capitalismo hegemónico mundial está muy asociado al endeudamiento público. Pensemos en Argentina y la deuda con la Lehman Brothers hacia 1824, prácticamente un siglo tardó distintos procesos de gobiernos en nuestros territorios para cancelar esa deuda. Y más cerca tenemos el endeudamiento deliberado de la dictadura, que supuso discusiones y reestructuraciones de la deuda en todos los ciclos gubernamentales desde 1983 hasta la actualidad, que Argentina acaba de terminar una renegociación de deuda y ahora está en plena discusión con el Fondo Monetario Internacional, que cual modernos colonizadores deambulan por nuestros países, y uno lee los informes sobre el nuevo endeudamiento mundial y uno mira a quién le está prestando el Fondo Monetario este año a propósito de la pandemia, y uno se va a encontrar que los principales países endeudados, además de la Argentina, que está en default y en renegociación con el fondo, tenemos préstamos a Chile, a Perú, a México, y aparece por ahí perdido Polonia en Europa. Pero está claro que nuestra América vuelve a aparecer en el centro de la escena en esta recuperación histórica del 12 de octubre para potenciar los lazos de dependencia. Por eso, recuperar el significado del 12 de octubre es pensar en un acontecimiento fundante del capitalismo, que hoy potencia la desigualdad y la concentración de la riqueza, la explotación y el saqueo, con niveles de destrucción en la población más empobrecida, y por lo tanto la necesidad de ir contra la mercantilización de la sociedad contemporánea. Por eso desmercantilizar, abandonar una estrategia lógica de explotación y de saqueo de los recursos naturales. Y también pensar, de última, como despedida, que así como hubo un antes del capitalismo, antes del 12 de octubre de 1492, tranquilamente podemos pensar que puede haber un después del capitalismo, y quizás eso es lo que necesitamos discutir. Hasta la próxima. La Retaguardia Radio. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Marcos Pastrana, todo un referente del Consejo de Ancianos de la Comunidad Diaguita de Tafí del Valle. Marcos, muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. Sí, buenas noches, muchas gracias y bueno, a la disposición de ustedes. Bueno, te imaginarás por qué te llamamos en una fecha como esta. Digamos que el tema tiene que ver con una implicatura que es el 12 de octubre y todo lo que eso representa y representó para toda América, ¿no? Es decir, ¿por dónde comenzar a hacer nuevas interpretaciones del 12 de octubre? Y yo creo que una nueva interpretación surge de la metodología de esta era virtual, ¿no? Porque la época de los cambios ya ha pasado, estamos en un cambio de era ahora. Las luchas han variado, los sistemas. En realidad, esta mañana escuchaba la canción esta, cinco siglos igual. Pero hoy podríamos decir cinco siglos peor, no igual. Porque realmente todo lo que nos pasó y nos pasa a nosotros en los territorios de todo el planeta, como pueblos originarios, más tarde o más temprano se replica en toda la sociedad, primero campesina, rural y urbana. Y quizás piensan de que todo este coloniaje, todo este extractivismo, todo este esclavismo que existe, lo sufrimos únicamente los pueblos originarios, sin embargo, que es para toda la humanidad, que ahora ha entrado en horas decisivas porque se ha anulado todo tipo de gobernanza estatal o comunitaria. Lamentablemente, esto a nivel global, no ninguna jerarquía estatal de los estados-naciones está en vigencia, está todo el mundo en cuarentena. Los cuerpos colegiados, los ejecutivos, los organismos del Estado, todo ha sido reemplazado por los COE, los comités de operativos de emergencia. Gente que nadie eligió, gente que nadie votó, que no los conocemos, no sabemos de quiénes se tratan, pues sí lo incluimos. Entonces todo ese antinomiaje nos tiene que hacer reflexionar, porque hace 9 meses, 10 meses, que estamos gobernados por comités de emergencia, o sea, desde el sistema, desde afuera. Y 500 años o mucho más de luchas de los pueblos por sus derechos, por sus garantías, por sus constituciones, sus convenios internacionales, han quedado reemplazados por un protocolo. O sea, todos los territorios terminan donde termina el barrijo. Es una tristísima situación donde todas las gobernanzas, todas las administraciones han quedado supeditadas a lo que diga el sistema. Es una crisis tremenda de la humanidad. Y es hora de que desde todos los ámbitos de la comunicación se empiece a denunciar este tema, porque estamos haciendo todas las cosas al revés. Interesantísimo lo que estás diciendo. Hay algo que en realidad nos llama la atención. Digamos, los últimos años se visibilizó una lucha ambiental muy fuerte, que ganó mucho terreno la lucha ambiental, por suerte, por suerte. La mujer, en estos últimos años, también logró una visibilidad que tampoco existía y las luchas continúan y van por muchos más derechos. No así, permitime la reflexión para dejarte abierta la cuestión, no así pasa con los pueblos originarios. Aquí hay 36 naciones. Sin embargo, dicen Día de la Diversidad Cultural, pero no somos un Estado plurinacional, es simplemente declamativo. Ahora bien, la pregunta es, hay como dos tipificaciones, o bien los originarios son pobres y desvalidos, a los que hay que acercarle algo y cuidarlos como si fueran niños, como decían los españoles en su momento, o bien, cuando van para la recuperación de las tierras, los transforma este mismo Estado que los ve desvalidos en terroristas. Y al mismo tiempo, la frontera del agronegocio les va avasallando los territorios actualmente, más allá de los que fueron avasallados durante la conquista primero y posteriormente nosotros con el genocidio de Roca en principio, ¿no? Bueno, ¿cómo reflexionamos sobre esto, Marcos? Sí, es que el Estado argentino nunca fue, se llegó al estatus de nación. Un pueblo-nación tiene su territorio, tiene su cultura, tiene su lengua y tiene sus saberes, tiene todo edificado, todo un estatus que lo identifica como pueblo. Ese término pueblo fue tema de discusión durante 30 años en el seno de las Naciones Unidas, que recién se soluciona en el año 89 cuando se sanciona el convenio 169 de la OIT, que dice: reconócese la preexistencia étnica de los pueblos originarios. O sea, lo nuestro es una cuestión territorial de biodiversidad, de personalidad jurídica de nuestras instituciones y de una interculturalidad practicada no solo entre seres humanos sino con el resto de la biodiversidad. Porque entendemos que todos nuestros saberes, toda nuestra ciencia, toda nuestra filosofía de vida está íntimamente ligada al resto de la biodiversidad y al orden cósmico que nos rige. En cambio, el Estado-Nación nunca se ha definido, porque realmente, si hoy nos preguntamos de los Estados qué doctrina filosófica tiene, está totalmente indefinida. Si nos preguntamos cómo su economía es una economía desquiciada, con un reparto de extractivismo, un reparto de los bienes comunes hacia un solo sector, tenemos una serie de diferencias entre los pueblos originarios, porque somos nosotros como pueblo-nación cultural que dependemos del territorio y tenemos nuestras identidades. Y la Estado-Nación se adhirió al convenio 169 y nunca logró entender o no quiso entender los compromisos que emanan de eso, porque la letra de la legislación está muy clara: respetar sus modos, usos, costumbres, sus territorios y tener las tierras aptas y suficientes para el desarrollo de sus culturas. Y lamentablemente la Argentina está morosa en el cumplimiento de estas obligaciones. Y una cauta clarísima en este sentido está que la ley 26.160 de propiedad comunitaria de las tierras hace años que viene de prórroga en prórroga, porque el Estado no termina con el proceso de las tres pautas específicas que tiene a la ley 26.160. Recién algunas provincias han completado que el relevamiento territorial de la zona de influencia de esos estados, de esas pueblos naciones. Pero todavía falta la delimitación y falta la propiedad comunitaria de la tierra, y todo eso está en discusión. Y por eso son los conflictos, que es una cuestión también de inhabilidad jurídica, porque no hay un fuero, así como no hay un fuero ambiental dentro del derecho, tampoco hay un fuero indígena. Hay un fuero civil, comercial, penal, administrativo, estatal, pero no los fueros específicos para la aplicación de la justicia. Y bueno, nunca el Estado argentino reconoció efectivamente con sus políticas públicas una voluntad de solucionar ese problema. Por eso siguen produciéndose desalojos, apremios, violaciones a los derechos de los derechos territoriales de los pueblos. Además del famoso chineo, ¿no? Ah, sí. Es que hay dos modelos, digamos, del buen vivir en la sociedad. El hombre, el ser humano, se cree sujeto de derecho único y exclusivo, por eso dice derechos humanos, como si el resto de la biodiversidad no tuviera derecho. porque nuestros derechos como especie están íntimamente ligados a los derechos del resto de la biodiversidad, de los pájaros, de los bosques, de los ríos, todo eso sirve de derechos para lograr una vida armónica, un bienestar común. ¿Sí? El hombre se ha apropiado absolutamente de todo solo para someter, esclavizar, y ahora están en una instancia decisiva. Esta gente que son los descendientes de los mismos que durante guerras eternas, desde la construcción de la historia de la humanidad, ha matado millones y millones de personas, ha destruido ciudades, culturas, pueblos, ha extinguido pueblos. Y sus descendientes siguen, y hoy han tomado la manija de la tecnología, de la ciencia, de la genética, y estamos en una instancia muy grave. Hay que pensar de que hoy estamos viviendo subvencionado, estamos comiendo por mano ajena. Hace 9 meses que vivimos gratis. Bien, mal, como sea, estamos viviendo gratis. ¿Y quién está financiando? ¿Quién está financiando eso? ¿Qué va a pasar cuando nos saquen el transpirador? Hoy los cuerpos colegiados, la gobernanza, no está haciendo cargo absolutamente de nada. Nosotros somos conscientes de que el lugar que ocupamos dentro de la biodiversidad. Y pensamos seguir siendo así. A nosotros no nos asusta el hecho del exterminio físico, porque querer la vida, amar la vida, cuidar la vida, no está referido únicamente a la vida propia, individual, sino a la vida en todo su contexto, porque de ella dependemos. Eso hace a una estética natural. Y la estética del hombre es una estética artificial. Dentro de una estética natural de los ecosistemas, no hay ninguna posibilidad de causar daño al entorno. O sea que en ese término de estética nos genera una ética que no conoce el mal. Pero dentro de la estética artificial, la razón y la verdad son tergiversadas por esos moldes que ha impuesto esta sociedad estatal. Es una discusión muy profunda. No puede ser que el Estado argentino asuma compromisos, firme convenios, se adhiera, pague los bonos ante Naciones Unidas y después no cumpla con los presupuestos que ha consentido respetar y garantizar. Bien. Esto da para una charla un poco más larga, pero no tenemos más tiempo. Te agradecemos mucho, como siempre. Es un placer escucharte, Marcos. Y ya sabes que te vamos a llamar en cualquier otro momento. Sí, le dejo una sola reflexión. ¿Cómo no? Hemos sacrificado miles de pueblos para que vivan las empresas. Es hora de sacrificar las empresas para que vivan los pueblos. Devolver los pueblos sus territorios y los territorios sus pueblos. Hay que pensarlo. Muy bien. Te agradezco. Al contrario, Marcos, siempre agradecidos con vos. Hasta muy pronto. Que sigas bien. Bueno. Un abrazo. Chao. Cultura represora. El 12 de octubre se conmemora, se recuerda, en alguna época se festejaba. Yo me acuerdo que se hablaba del Día de la Raza. En algún momento se habló de encuentro de dos culturas, que más que un encuentro fue un choque. Y creo que la última denominación tiene que ver algo con el respeto a la diversidad. Y quiero hacer una reflexión al respecto, ¿no? Porque el lenguaje puede ser encubridor o descubridor, ¿no? Quizás el lenguaje matemático, el lenguaje de la química, de la física, al ser fórmulas, símbolos, es el más descubridor, ¿no? Porque obviamente uno ve la sal, bueno, pues la química nos dice que es cloruro y sodio, cloruro de sodio. Entonces, uno descubre que la sal es eso, es cloruro, una sal de sodio. Con la política no es tan simple, o definitivamente es infinitamente más complicado. Porque hablar de diversidad es una cosa, hablar de disidencia es otra, no tan distinta. Pero nada de eso sucedió acá. Acá hubo una invasión. Hubo un exterminio, más de 90 millones de originarios, hubo saqueos, hubo lo que un penalista diría abuso de posición dominante, Hubo reducción a servidumbre, hubo tortura, hubo violaciones sistemáticas, mutilaciones, evangelizaciones por el fuego, por la sangre. Es decir, si hiciéramos un relato, y de hecho ese relato ya está hecho, ¿no es cierto? Hay que, incluso, presidente Evo Morales en algún momento hizo una pieza oratoria muy importante en las Naciones Unidas y tantos otros, es realmente una historia que yo podría equipararla fácilmente al genocidio nazi. Es, obviamente, 1494-1492, no estaban los nazis. O dicho de otra manera, sí estaban, pero tenían otros nombres. Conquistadores, adelantados. Toda la escoria que España mandó a estas tierras. Por supuesto que cuando el ingeniero de la triste figura, Mauricio Macri, le pide perdón al rey de España, es el mismo que se fugó con dinero y tenía un amante que pagaban todos los españoles, o hizo desfilar a los granaderos con la bandera, o últimamente se iluminaron edificios públicos con la bandera española, eso ya entra dentro de lo que podríamos llamar los infames traidores a la patria, que está contemplado en la Constitución Nacional. Sin embargo, no es equivalente la bronca que se muestra frente a esos hechos con las medidas que luego se toman, ¿no es cierto? Es decir, muy simple, no se toma ninguna. Entonces creo que es importante señalar que más allá de las palabras encubridoras que usemos, el 12 de octubre en realidad debería ser el recuerdo constante, permanente, profundo, de que en algún momento en estas tierras invasores extraños vinieron realmente a robar, a matar, a asesinar y a evangelizar por la espalda, es decir, por la crueldad. Creo que todo exterminio implica un despliegue máximo de crueldad y eso es lo que ha habido acá. Los intentos de resistir a los invasores, plenos de coraje, plenos de valentía, incluso plenos de convicciones ideológicas y políticas muy claras, terminaron con nuevos derramamientos de sangre. De esta manera surge como muy valiosa, o mucho más valiosa, la gesta de mayo, si la oponemos justamente a la invasión española. De alguna manera, las batallas por la independencia de estas tierras son la continuidad de la forma de enfrentar el exterminio originario. Hoy se discute mucho el tema de la acumulación capitalista originaria, si es solamente a partir del robo de lo que llamaban las Indias, pero lo que creo que sí, lo que hubo un exterminio originario, ¿no? El origen de muchos países fue justamente el exterminio de aquellos que los habitaban, ¿no? Desde Norteamérica hasta Sudamérica. Y luego las oleadas de inmigrantes también encubrieron ese exterminio originario y crearon de alguna manera una nueva forma de ser originario, ¿no? Ese famoso chiste que se decía que los argentinos descendíamos de los barcos, ¿no? Bueno, las oleadas de inmigrantes lograron bloquear durante décadas, quizás un siglo, esta convicción, esta certeza, esta profunda idea de que en realidad nuestro origen es un exterminio sangriento. No todos, no todas, no todes, somos sobrevivientes de ese exterminio, pero muchos sí. Lo terrible es que siguen siendo exterminados. Hoy, desde las tierras recuperadas de Guernica, las tierras recuperadas del Mascardi, todo aquello que implique sostener la idea de que la tierra no es de nadie, que la tierra no puede ser propiedad privada de nadie, sino que la tierra es, por definición, un bien social, un bien público, un bien comunitario, todo eso sigue siendo arrasado con la misma crueldad con que llegaron los españoles a estas tierras. Otros nombres, otros apellidos, otras armas, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no? Echar a la gente, echar a los originarios, echar a los hijos de la tierra, indigentes, pobres, para en esos lugares, entre comillas, desiertos, conquistarlos. Conquista de Roca, conquista de Rosas, y finalmente la frontera blanca que se fue extendiendo. Y luego hay que alambrar, digamos, hacer legal lo que es profundamente ilegítimo. Y en eso estamos. En la Argentina ya no se habla de reforma agraria, algún dirigente lo mencionó, fue duramente censurado, es decir, que las familias patricias, las familias más reaccionarias, la oligarquía terrateniente, mantendrá sus privilegios y su impunidad aparentemente hasta que la Argentina deje de ser un país viable. ¿A qué quisiera yo apuntar, remarcar con estas reflexiones? A que es justamente empezar mal cuando empezamos encubriendo aquello que queremos señalar. No hablemos de diversidad, de Día de la Diversidad, nada por el estilo. El 12 de octubre tendría que ser un día de repudio a la invasión bárbara, brutal, cruel, que una potencia extranjera, España, hizo en estas tierras. Que además está reflejado en nuestro himno nacional. Porque cuando los criollos enfrentaron esa dominación, fueron también duramente enfrentados y castigados. Finalmente, los godos fueron vencidos, pero a costa de mucha muerte, de mucha sangre, de mucho sufrimiento, que al menos en este país terminó con las famosas guerras civiles, un país dividido, en ese momento unitarios y federales, hoy ya no se sabe bien, porque por más que hagan gárgaras con el federalismo, en realidad lo que tragan es gobiernos unitarios, o sea, Puerto de Buenos Aires, el resto del país. Por lo tanto, el genocidio, los genocidios, lo único que tienen de diversidad es la forma de nombrarlos. Han encontrado, desde la limpieza étnica hasta la solución final, distintas formas de denominar lo mismo, que es exterminio, muerte, asesinato, robo, violación de mujeres, violación de niños, torturas, todo lo que podría denominarse el arsenal de crueldad de la humanidad. Por supuesto, no solamente no hay nada que festejar, sino que hay mucho que repudiar. Y mi deseo es ese, que alguna vez un 12 de octubre se convierta en una colectiva, multitudinaria, ruidosa manifestación para repudiar la presencia de España en estas tierras. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Despierto, va labrando el campo a cielo abierto. Recuerda que no estaba muerto. Lleva su machete que es parte del cuerpo. La luna va trazándole el camino cierto. Lucha y sobrevive, sobre todo sabe que con la música cruza el desierto. No necesita nada, tiene todo. Tiene su familia, se la rebusca codo a codo. Él reconoce lo importante, va pa' adelante, le llaman el Chinoski de apodo. Y el circo que le dibuja la cara relata el tiempo, la historia de una vida marcada por dejarlo todo y empezar de nuevo. Siempre resurge de la nada, siempre va transformando el odio y la sangre en madera. Para que seca el dolor, para que se cuelen las penas. Madera, que va cambiando el color mientras se rompen cadenas. Madera, para que suene música cantando espanta a las fieras. Madera, con el sonido interior. Madera que sana y que suena. Retaguardia arroba gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Sí, castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Una tarde para charlar con Valeria Mappelman. Ustedes ya la conocen, es vieja amiga de La Deuda Eterna. Valeria, ¿cómo estás? En esta semana antiimperialista y 528 años de el inicio del primer genocidio. Hola Darío, ¿cómo te va? Sí, otra vez estamos en recordando todos esos momentos que y revisándolos. Lo que yo estoy viendo ahora, quizás a diferencia de otros años, es cómo en todo Sudamérica empieza a haber acciones de arte y como es intervenciones de los monumentos, ¿no? Ese es como un fenómeno que no habíamos visto antes, quizás, o tan fuerte como el que se, como se ve ahora en México, en Colombia, en Perú, Bariloche, ¿no? Bueno, lo de Bariloche lo hemos visto varias veces porque el monumento a Roca se interviene continuamente, pero es algo, parece como que se está viendo en todo América, ¿no? Una forma de revisar esta conquista militar española, la que está en el origen, ¿no?, de todos los estados americanos, revisarla en clave de arte. Bueno, eso como para arrancar pensando un poco poco cómo han cambiado algunas cosas, ¿no? Y por otro lado, también llama la atención cómo han salido algunos grupos a defender, ¿no?, el estatus de los conquistadores y sus estatuas. Claro. También ha pasado eso, ¿no? Cómo la prensa reacciona inmediatamente también, ¿no? Infobae, Clarín, ese tipo de reacciones que ha habido en la prensa en estos últimos días también llaman la atención. Yo creo que no sería tolerable que una calle se llame Rafael Videla o Emilio Massera. Sin embargo, seguimos tolerando todas las avenidas Roca, ¿no? Por ejemplo, en todo, sí, el país. O Paseo Colón, por ejemplo. O Paseo, ¿no?, Colón, ya, claro. Sabemos, ya sabemos que fue un esclavista de indígenas, ya, digamos, ya no hay duda de ese tipo de cosas. Pero, bueno, es como esto que comentaba, ¿no? Si uno va a cuestionar el poder de esos símbolos y esas estatuas y esos nombres en las calles, del otro lado va a haber una resistencia, ¿no? Y van a seguir defendiendo eso. Vos sabés que yo hablaba con, hace un rato, en la anterior entrevista, con Marcos Pastrana, que es miembro del Consejo de Ancianos de Aguita de Tafí del Valle. Y le decía lo siguiente a Marcos, que hubo en estos últimos años los movimientos de mujeres, el feminismo creció muchísimo, se visibilizó muchísimo. El tema ambiental, exactamente igual, se está tomando conciencia, por lo menos en la población, en las poblaciones, y está en el tapete toda la crítica al agronegocio, está difundido. Pasa lo mismo con la lucha de los pueblos originarios. Primero tomados como desvalidos, después como aquella fuerza que se puede matar tranquilamente gracias al binomio famoso civilización o barbarie, no sirven para nada. Pero en el interín este de pobres están cada vez más corridos, le sacan los territorios, cuando hay una rebelión por la recuperación de tierras automáticamente pasan a ser terroristas. O sea, de desvalidos a terroristas están funcionando estas categorías. Pobres los Qom, pero los mapuches no, son terroristas. ¿Cómo reflexionás sobre este tema? Bueno, a mí me parece muy interesante empezar a hablar profundamente de eso, porque una de las cosas que más me llamó la atención en el gobierno, durante el gobierno anterior, fue todo estos procedimientos de Bullrich, no solo a nivel del Ministerio de Defensa, sino también en un trabajo que, con el acompañamiento de la prensa, fue creando un nuevo criminal, que es el, como decís vos, el terrorista étnico. Esa es una figura nueva, que en Argentina no la teníamos, pero que en Chile es de larga data, porque el nuevo enemigo interno en Chile es, digamos, este movimiento de resistencia mapuche, que cobró mucha fuerza a raíz de su resistencia contra las contra los, no solo los desmontes del bosque nativo de Patagonia, sino contra las hidroeléctricas. Uh-huh. Que fue un proceso que empezó hace muchísimos años, 20 años o más. Entonces, esta figura, que para nosotros es nueva, ya ha sido ensayada con toda la violencia estatal, al punto de haber, digamos, aplicado la ley antiterrorista contra los loncos y machis mapuches del otro lado de la cordillera. Eso, que para nosotros es nuevo, allá tuvo ya, digamos, está siendo ensayado desde hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto que no hay que dejar de ver que este procedimiento, ¿no?, que nosotros vemos que adquiere más presencia, más predominancia durante la gestión de Bullrich, separa sobre una ley antiterrorista que salió durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner. Y, digamos, hay una conexión entre declarar terroristas a un grupo de la población cuando la ley antiterrorista la tienen a mano para ejecutarla cuando quieran, ¿no? Bueno, eso me parece interesante, empezar a ver cómo hay un señalamiento de un nuevo enemigo interno. En este caso es el pueblo mapuche, que está habitando un territorio con un alto valor inmobiliario y que tiene además resiste de diferentes formas. Por ejemplo, los pibes son académicos, ya son antropólogos, ya son sociólogos, son historiadores, son poetas, son artistas, ¿no? Dentro del pueblo mapuche. Entonces la fuerza de su resistencia y la visibilidad de su resistencia es más fuerte todavía, es más visible, ¿no? Lo que están haciendo para poder no solo hablarle a los demás acerca de la violencia que sufren y sufrieron, sino como para, digamos, fortalecerse a sí mismos como un movimiento, ¿no? Creo que hay algo muy muy interesante de analizar, porque es una nueva violencia, ¿no? Una violencia que tiene las características de las que ya vimos, por ejemplo, durante la dictadura, la última dictadura militar, pero está va con otro objetivo, ¿no? Y contra otro sector. El otro día en la portada de Clarín había un titular que decía, bueno, a ver, se les permitirá a los mapuches continuar con la ocupación de la tierra que recuperaron siempre y cuando no ataquen a la gente, así textualmente. Claro. Es decir, en la portada de Clarín estamos ya viendo como una cosa que parece venida del siglo XIX, que es la animalización de las personas. Claro, claro. Es decir, deshumanizar al otro para convertirlo justamente en un otro matable, ¿no? Violentable, qué sé yo. Eso. Pero al mismo tiempo aparece el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, ya desde hace un tiempo largo, que ya toma cariz también a nivel latinoamericano. Y esto es bueno. Porque importante es que la población no indígena empiece también a tomar cartas en el asunto, como lo toma en el ambientalismo, por ejemplo. Sí, por eso vuelvo a retomar el caso chileno. Nosotros vimos que cuando los chilenos empezaron a cuestionar nuevamente la constitución pinochetista para tratar de cambiarla ahora en octubre, las banderas que se alzaron en la ciudad de Santiago eran banderas mapuche, porque había una conexión entre esa lucha y los no indígenas comenzaron a entender quiénes fueron los primeros que sufrieron la violencia estatal del otro lado de la cordillera. Y entonces esa lucha del pueblo mapuche que parece desconocida, ¿no? Cuando uno habla de eso, empieza como a pensar en la época justamente de los conquistadores españoles, etcétera, y aún así uno no logra, los no indígenas, ¿no? Logramos entender de qué se trató esa lucha, ¿no? Por el territorio, por la vida, por la conservación de la cultura. Bueno, hoy en las calles de Santiago se comprendió mucho mejor de qué se trataba todo eso. Y entonces hay como una conexión entre esas dos resistencias, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Y hay que también decir que uno de los en realidad gracias a estos pueblos se empezó a ver más conciencia ambiental. Sí, lógico. Porque esa es la otra conexión. Claro. ¿Quiénes están en el territorio luchando por la conservación del territorio? Bueno, son los pueblos originarios que todavía habitan los únicos espacios que quedan con diversidad ecológica, porque los espacios que no están en manos indígenas o no están bajo control indígena se compran, se venden, se talan, se siembran con soja y no hay ningún tipo de protección. Entonces, las áreas que están bajo control indígena se superponen a las áreas de biodiversidad. Por eso digo, ¿no? Esta lucha por la conservación de la biodiversidad, de los animales, de las plantas, de la cultura de los pueblos originarios, etcétera, que está toda conectada, es cada vez más fuerte y a la vez hace que la violencia estatal también sea cada vez más fuerte, como sucede en Colombia, por ejemplo, en donde los líderes ambientalistas son asesinados. Y sin embargo, como se trata de un momento límite de la humanidad, porque estamos en un momento límite, ¿verdad? Entonces, la gente no deja de pelear. En lo que va del año, 236 líderes ambientalistas fueron asesinados durante la pandemia en toda América Latina, de los cuales 66 fueron asesinados en Colombia. Sí. Y sin embargo, cuando uno habla con los colombianos, ellos han pasado a un nivel superior, ¿no? Porque están diciendo, es increíble, ¿no? Su valentía, porque ellos dicen, nos quitaron todo y el miedo también. Claro, claro. Bueno, un poco pasó eso con Chile. Nosotros estuvimos haciendo entrevistas en programas pasados a ambientalistas chilenos, ambientalistas y docentes colombianos, y realmente están en a todo o nada, Sí, por supuesto, es el momento en donde digamos estamos en un momento en donde las cosas tienen que ser así, porque no hay mucho más margen. Mientras que acá estamos discutiendo otra vez por la ancha avenida del medio, ¿viste? No, porque la derecha hace tal cosa, pero resulta que ahora vamos a ser el primer país del mundo en cultivar trigo transgénico de la mano de Felipe Solá, otra vez, el que nos trajo la soja transgénica. Sí, por eso creo que hay algo, en algo tenemos que ser muy, muy críticos, y es en la complicidad de la academia, de la inteligencia académica, ¿no? No de la, porque uno no puede hablar de la complicidad de la gente que ignora. Uno tiene que hablar de la complicidad de la gente que no ignora. Claro, tal cual. Sí, sí. Y en eso no podemos ser tolerantes para nada, porque hay un sector enorme de la población argentina que sabe que lo que está sucediendo está mal, sin embargo se está callando la boca y no está siendo crítico, porque la crítica tendría que nacer de adentro del movimiento. No deberían ser tolerantes con todas estas cosas. No, claro que no. Sin embargo, la tolerancia es realmente a veces llega a estadios que son alucinatorios, porque ya sabemos todo lo que provoca el glifosato, ahora viene otro componente que tiene amonio que se le pone al trigo transgénico, y va a ser además un gran negocio público-privado, donde sabemos que los gastos por donde corren y las ganancias por donde corren, ¿no? Y sí, es lo mismo, bueno, justamente hay que dejar de pensar solamente en Felipe Solá, sino también en Ginés González García, que es nuestro ministro de Salud. También, claro. Claro. Y que parece no ver el problema sanitario que se genera con el uso de los transgénicos. O lo ve y es un gran negocio, entonces está todo bien. Claro, porque no quieren ir contra esas corporaciones y no quieren reformar, mejor dicho, no quieren dar un vuelco en el modelo productivo. Este es el punto, es el modelo productivo que se instaló para la explotación de todos, los seres humanos y la naturaleza. Sí, y el gran negocio de la farmacéutica Bayer, Monsanto, de Novartis. Bueno, y ahora BioCeres. Y multinacionales, Vago. Claro. Tal cual. Por supuesto, claro. Bueno, seguimos claro. con la dependencia colonial hasta que, no sé, tendremos que llegar a lo que sucede en Chile o a lo que sucede en Colombia para reaccionar. Nosotros ya pasamos unas cuantas. Es que creo que el problema principal justamente es la complicidad de gente que está a cargo de, por ejemplo, ¿no? La educación, la ciencia, la sociología, la historia, digamos, gente que está pensando este país. Claro. Y lo están pensando desde su complicidad, desde justificar todo. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un problema complicado, ¿no? Porque uno puede pensar en Chile, en esa complicidad es la de la derecha. Sí, claro. Pero acá nos cuesta un poco más ver eso. Tal cual. Porque acá está el peronismo, ¿no? Por eso nos cuesta verlo más. Claro. Que nunca sabés por qué vereda camina, aunque las cosas se están quedando más claras, ¿no? Ahí está la derecha que lo apura en la calle, es irrisorio, y la izquierda que trabaja sobre el resguardo territorial de los sin casa, que debería ser una tarea del peronismo. Sin embargo, todo eso me parece fantástico que la izquierda esté, como de costumbre, apoyando a los sin casa, a los sin tierra. Ahora, queda demostrado que el peronismo camina por el medio y nada más. Bueno, Vale, se nos escapó recontra el tiempo, pero siempre es un placer charlar con vos. Bueno, igualmente. Y bueno, hay que hacer visibles y trabajar también desde todos lados, ¿no? Por eso empecé recordando estas intervenciones artísticas, estéticas, ¿no? Porque todo discurso sirve para poder despertar y tratar de salvar lo último que queda, ¿no? Y hablando de colonialismo, hablamos de eso también. Justamente. Muchas gracias, Valeria Mappelman, en La Deuda Eterna. Por supuesto, vamos a seguir charlando en tantas otras oportunidades. Bueno, cuando quieras. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.

Muy bien, Alejandro. Sí, y creo que es un deber de este programa, y lo ha sido siempre. Nosotros no lo sentimos como un deber, lo sentimos como lo que hay que hacer. No es una obligación estar del lado que mira críticamente a un Estado-Nación. Me gustó esto que dijo Pastrana, por otra parte, que la Argentina es un Estado que nunca se conformó como nación. Excelente. Que porque una nación tiene su cultura, su lengua, sus costumbres. En la Argentina habitan, además, 36 naciones originarias, con su lengua, su cultura y sus costumbres, que este Estado nunca respetó y que nació al calor del genocidio de Roca. Así que está bien que en la deuda eterna nos dediquemos a mostrar críticamente el rol del Estado argentino en la historia y en este programa de radio. La despedida es tuya para encontrarnos la semana que viene en Sin Nación y con la deuda eterna con los pueblos originarios.